seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Elegí un destino para tus vacaciones y deja volar tu imaginación. Todos los lunes, La Tampas te invita a jugar por 20.000 kilómetros. En metro y medio. Con La Tampas tenés muchas formas de acumular kilómetros para canjear en tu próximo viaje o en productos del catálogo de premios. Sumate a La Tampas y empezá a soñar con tu próximo viaje. Avanza con Pobreza Advance. Viví la nueva temporada de The Walking Dead en Flow. Volvió la serie que tanto estábamos esperando. Los zombies ya están entre nosotros. No te pierdas los capítulos de estreno de The Walking Dead y todos los contenidos de Fox Premium con un 50% de descuento por 3 meses. Disfrútala en todos tus dispositivos con Flow. Cablevisión. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y llévate un Samsung Galaxy S8. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Empanada Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Te quería encargar para las 9:30, sí, si puede ser. Tranquila, tranquila. Ah. Te escucho ansiosa. A veces el ritmo de la ciudad, el vértigo, la locura, nos llevan a despegarnos de nosotros mismos y nos manejan por nuestro ego. ¿Eh? Y me parece, porque acabo de sacar un libro que se llama Ego Out. Ego Out. Mira. Y a veces me parece que estamos como muy pendientes del ego, del qué dirán. Mira, no sabía que eras escritor. De lo material. No, yo tampoco sabía que era escritor. De hecho, no lo soy. ¿Sabes qué? Somos todos escritores. No, no me parece. Sí, vos sos escritora de tu vida, yo de la mía. Ah, bueno. Dios escribió para que nosotros seamos sus lectores y podamos escribir nuestros libros después. ¿Pero vos sos Jiménez o yo me equivoqué? ¿Yo soy Jiménez? Esa es la pregunta que me hago siempre. Ajá. ¿Quién soy? Y me parece que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Entonces, ¿vos querés empanadas? Sí. ¿Por qué querés empanadas? Porque no quiero cocinar, porque ¿por es viernes? ¿Por qué no querés cocinar? Porque es viernes. ¿Pero hay algo del ego ahí? No, no, cocino todos los días. A veces me parece que nuestro espíritu, por eso yo tengo el diésel espiritual, nuestro espíritu, a veces necesita del diésel un poco. Está bien, yo necesito, ¿entendés?, 6 de carne y 6... Y ser un poco más tolerantes con nosotros mismos, con los demás. Sí. ¿Qué te importa el que dirán? Bueno... ¿Te pido? Ahora no tengo ganas de tomarte el pedido, lo va a tomar un empleado. Baigorria, la concha de tu madre, ¿podés tomar el pedido? ¿Por qué? Decime. Sí, ¿le dijiste una mala palabra a Baigorria? No. Bueno, quiero 6 de carne y 6 de jamón. 6 de carne, pelotudo, anotá. La puta que te parió. ¿Qué más? ¿Por qué le hablas así a tu empleado? ¿A qué es un empleado? No, acá no hay, acá somos todos iguales. Es una cosa horizontal. Horizontal, no, porque entendí que a Baigorria, que suelo presenciar a veces algunos actos de violencia para ¿6 con de él. Carne? 6 de carne, 6 de jamón y queso y 6 caprese. Jamón y queso. 6 caprese. ¿Queso con ese, burro de mierda? ¿A qué puto colegio fuiste? Hola. Sí, decime. No, no, en serio, escuché los improperios que le estás diciendo y me siento un poco incómoda. No, me parece que tu ego te está llevando a escuchar unas cosas que no están sucediendo. Mi ego no, estás maltratando a un empleado, se está escuchando. Bueno, eso te parece a vos, porque tal vez, ¿sabes qué te está pasando? Te estás maltratando a vos. ¿Pero vos sabés todo lo que le pasa a la gente? Fíjate por qué te estás maltratando. Yo te voy a denunciar, Jiménez. Si querés denunciarme, nos vemos en tribunales. Pero eso sería lo de menos. Yo te invito a que compres mi libro. No, no me voy a comprar nada. Bueno, te lo voy a regalar, ¿sabes? No lo voy a querer ni leer. Te lo voy a mandar con las empanadas. No lo voy a leer. ¿De acuerdo? No. Bueno, te mando un beso entonces. Yeah.